Nos acaba de llamar la licenciada Claudia Margarita Solís. Está muy orgullosa porque su mejor amiga se gradúa esta noche y ella tiene muchas ganas de ponerse a bailar para todos ustedes, para todas las personas que nos vamos de antro, de graduación, a mover el cuerpo con canciones como esta, Mi Gran Noche con Cox, uno de los temas del verano. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da.